sobre ella en algunos puntos. ¿Quieres pasar rápidamente? Entonces. Sí. Sí. Este gráfica no la teníamos, ¿no? Ahí tenemos la luz del sol, pasa la luz blanca a través del prisma. Aquí vemos el prisma, es entonces una pirámide, ¿no? Una pirámide de cristal, y todo el espectro visible que va de 400 a 750 nanómetros, ¿no? Son nanos sumamente medida infinitesimal. Entonces, aquí en esta forma, nosotros vemos cómo, por ser aquí más ancho que en este sitio, de acuerdo con esta anchura, entonces los rayos se desvían, unos más y otros menos. Esa es la razón de que encontremos nosotros ese espectro de colores. Por esa, la dispersión no es exactamente igual. Ahora dice aquí, la idea de los siete colores básicos del arco iris proviene de la antigüedad, cuando se consideraba el número siete un número cabalístico. Eso es pues tomado de la programa de donde lo saqué. Realmente son siete colores visibles, pero la gama de colores es infinita, ¿no? No podemos decir si el rojo es, sino hay infinidad de rojos. Cada vibración, al pasar de una vibración a otra, dice, tenemos 30.000 vibraciones, pero 3.000 una, 30.000 una, ya es diferente color. 30.002, el color es diferente. Entonces la gama es infinita de colores. Entonces no son siete colores precisos, básicos, sí, pues somos rojos, pero infinitos rojos. Ahora, recordemos que en este sentido de los rojos hacia arriba y de los violetas aquí hacia abajo, no son visibles. No son visibles. Tenemos los rayos, entonces ultravioleta, no los rayos. ¿Ah? No son visibles para el ser humano. Para nosotros, nosotros no los vemos. Pero los efectos sí los sentimos. Los efectos son perceptibles. Los efectos sí son perceptibles. Entonces, esta gama, podemos decir, es infinita. Es infinita. ¿Qué dice la dice aquí, en realidad existe un número infinito de distintos colores, uno por cada frecuencia posible en el rango de la luz visible. El número es entonces infinito de colores, visibles o invisibles, y muchos invisibles, ¿no? Muchos invisibles. Entonces, este es un punto que nosotros tenemos que tener en cuenta, de que esos son infinitos. Hay ciertas cosas, bueno, esto no lo habíamos visto en el curso, pero vale la pena que lo examinemos. Por ejemplo, ¿por qué fue tan importante el descubrimiento del cero en los números? No sé, ¿no? Es que precisamente el cero representa la base de todos los números positivos y negativos, ¿no? En el caso de los números positivos, partimos de cero. En cero entonces no hay ninguna magnitud, no existe ninguna magnitud. Pero cuando decimos uno, ya hay una magnitud, empieza. Entonces de un punto neutro sin magnitudes empiezan los números. ¿Qué fin tienen los números? Son infinitos. Cualquier número, cualquier ecuación que pongamos, cualquier es infinita. Siempre podemos agregar infinitos. Pero al considerar entonces el número cero, también hay infinitos negativos. Y cuando nosotros tenemos entonces un número positivo y un número negativo iguales, pero con signo diferente, el resultado es cero. Al sumar lo positivo y lo negativo, ¿no? Más uno y menos uno es cero. Entonces, esa medida cero equivaldría como al punto de partida del absoluto. El absoluto, que no tiene cualidades, que no tiene ninguna magnitud, no tiene ninguna característica, pero allí parten todas, absolutamente todas. Bueno, esto era una cosa que quería que miráramos, ¿sí? Infinitamente pequeño. Entonces, como nos decía el hermano Pedro, esa fracción que tenemos pequeñísima, también la podemos seguir dividiendo. En Teosofía se nos dice que estamos entre esos dos infinitos, que el átomo es divisible hasta lo infinito, dice la señora Blavatsky, ¿no? Es decir, porque entonces tenemos esos mundos más sutiles donde las dimensiones deben ser muy diferentes pues a las nuestras. Quiere seguir entonces. Cuando se hace incidir un rayo de luz blanca sobre un prisma, aquí está el prisma. No, es que eso simplemente es una fotografía la que tomaron ahí. ¿Pero sigue en el prisma? Sí, ¿no? Entonces, se dispersa formando el espectro solar. Aquí tenemos la luz blanca, pasa por el prisma y tenemos el espectro, ¿no? Pero si en el trayecto de las dispersadas se intercala otro prisma en posición invertida, entonces aquí esta base ahora la tenemos arriba, ¿no? El haz que emerge es nuevamente blanco. Se ha logrado la recomposición de la luz blanca, ¿no? Entonces aquí tenemos el prisma, ahí la dispersión, y aquí lo vemos cómo se está juntando para llegar nuevamente a la luz blanca. Se coloca con el lápiz de arriba hacia abajo. Eso es. Sí. Entendemos que podemos ver que tampoco examinamos anteriormente. Tenemos la luz blanca y se dispersan los colores. Esa dispersión de colores no afecta a la luz blanca. No la afecta. La luz blanca sigue siendo una fuente y sigue siendo luz blanca siempre. En el caso de una manifestación del absoluto, se produce todo ese universo gigantesco con todo lo que pasa dentro de un sistema solar, en la Tierra, en nosotros y todo eso. El absoluto no se afecta por eso. Él sigue siendo absoluto. Ni agrega ni disminuye nada. Todo está en él. Entonces, lo que está detrás del prisma, o sea, la manifestación, ¿no? No afecta al absoluto. Es una cosa muy importante. Bueno, sí, pero lo vemos entonces claro. Implica que hay alguien que está creando, produciendo. Manifestación, no hay creador. Ah, ya. No hay creador, sino son ciclos eternos en la manifestación. Ciclos eternos. Se manifiesta y no se manifiesta. Eso está en las leyes de la naturaleza, ¿no? Entonces no hay creación. Él ya en un sistema dentro de la manifestación, por ejemplo, como un sistema solar, ya hay los seres creadores, pero no quiere decir que ellos estén creando la materia ni que estén creando el espíritu, sino que con los materiales que tienen, entonces ellos pueden crear formas de acuerdo con lo que sea conveniente. Entonces depende mucho que el péndulo se está moviendo de un lado a otro, ¿no? Si no hubiera ninguna fricción, se nos dice que el movimiento podría ser perpetuo, el movimiento perpetuo de ese péndulo. Pero como hay una fricción, llega a parar. supongamos que no hubiera esa fricción, entonces eso sería un movimiento eterno del péndulo. En el caso de la manifestación sucede eso, es decir, hay manifestación y no manifestación, como si viéramos el péndulo. Cuando va hacia la derecha es manifestación, vuelve a la mitad y sigue hacia la izquierda, que diríamos que es no manifestación, ¿no? Dice, tal vez nosotros estamos viendo el universo en ese péndulo solamente del lado derecho, es como si tapáramos el lado izquierdo. Cuando no hay manifestación, ¿será que el péndulo no se está moviendo hacia la izquierda? Se está moviendo. Lo que pasa es que cuando decimos que no hay la no manifestación en el pralaya, es un aspecto de ese movimiento perpetuo, pero que nosotros no lo estamos viendo ni lo estamos comprendiendo, pero que indudablemente en el pralaya, en eso que llamamos noche, para nosotros la no manifestación, debe haber una manifestación invisible para nosotros. Bueno, esta es una representación o un diagrama que nos puede servir para entender en algo a la conciencia. Cada uno de estos radios representaría a un ser humano. Entonces tendríamos actualmente 6.000 millones de radios, la población del mundo. Cada uno de nosotros está en este momento en la periferia, es decir, en la parte más externa. Aquí estaría el mundo divino y los distintos planos de la naturaleza, el físico, el emocional, el mental, etc. Entonces, nosotros estamos actuando en el mundo físico. Esa conciencia, tenemos una conciencia del mundo físico y podemos tener conciencia del mundo emocional y del mundo mental y más internamente todavía no somos conscientes. ¿Qué nos muestra entonces aquí? Que en este punto los estados de conciencia son absolutamente distintos en todos. Pueden ser parecidos en cierto sentido, pero somos diferentes. El estado de conciencia es diferente. ¿Partimos de dónde? Del centro, del cero absoluto hacia afuera. En este punto no existen los rápidos, hay la unidad. Partimos de la unidad hacia la diversidad. Entonces, este es un punto de unidad. Todos los radios están unidos, todos los seres estamos unidos, ¿no? Ya por elevado que sea el plano, si ya está el ser actuando allí, ya hay separatividad, pero una separatividad muy diferente a la de aquí, que es máxima. Entonces, el máximo en separatividad lo sentimos en el mundo físico. En este mundo físico es donde hay el máximo de separatividad. Dale un pequeño. Entonces tenemos dos ocho, del centro a la periferia. Aumenta el sentido de separatividad. ¿Sí? Lo vemos claro, va aumentando. En la medida que nos vamos separando, aumenta el sentido de separatividad. Disminuye la espiritualidad y aumenta la materialidad. Es decir, si nuestra conciencia, cuando nos estamos envolviendo en la materia, está en un nivel cercano al centro, hay espiritualidad inicialmente, dijéramos, formativa, se está introduciendo el espíritu en la materia, ¿no? Entonces, partimos de este estado espiritual pero del cual no tenemos todavía conciencia, ¿no? A la materialidad. Cuando estamos aquí, se nos olvida lo espiritual, porque nuestra conciencia está está puesta en lo externo, en el mundo físico, en el mundo emocional, en el mundo mental, en el mundo de la personalidad. Entonces aumenta la materialidad y disminuye la espiritualidad. En la periferia nos sentimos separados los unos a los de los otros, eso lo sabemos muy bien. Pero ¿qué pasa? Y este es el punto en que podemos darnos ahora. Estamos interesados en conocer nuestra naturaleza interna, nuestra naturaleza espiritual. Queremos entonces ya internar en el conocimiento del ser. ¿Y qué pasaría entonces aquí? Vamos a ir de la periferia al centro. Disminuye el sentido de la separatividad si nos vamos internando. En la medida que vamos internándonos a la vida del espíritu, entonces el sentido de separatividad va desapareciendo. Disminuye la materialidad y aumenta la espiritualidad. Es completamente lo contrario de lo que ha venido pasando hasta ahora. Y en el centro, todos estamos unidos. No existe la separatividad. Ese es el objetivo de la teosofía. Y los sistemas de yoga están buscando que eso suceda. Entonces, el Bhakti Yoga, el Nani Yoga, el Karma Yoga, todos están buscando. Entonces, el ir internándonos para ir conociendo esa naturaleza interior. Este es nuestro objetivo ahora. Esto era lo que había pasado inconscientemente. Esto tenemos que hacerlo conscientemente, ¿no? Es lo que tenemos que buscar. Total que esta gráfica, aunque parezca pues muy sencilla, es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta. ¿Hay comentarios para esto? No sé si ustedes recuerdan pues esta gráfica que la estudiamos en el curso, ¿no? Que nos está mostrando, entonces, en millones de años nos dice que la edad de la Tierra es de 4.000 a 5.000 millones de años. Eso nos dice la Tierra. Si tenemos aquí una serie de barras, si vamos comparando con las barras superiores, para que estas tuvieran proporción, tendría que ser 10 veces más larga. ¿No? Larguísima para esa proporción. Miremos la siguiente barra. Entonces sería 4 a 5 mil millones de años, nos dice la ciencia. Ahora, nos dice que la primera vida biológica que aparece en el planeta es muy primitiva. Las algas y los invertebrados acuáticos que aparecieron hace 2.500 millones de años contra 5.000, es decir, casi la mitad del tiempo no existía ni siquiera la más leve expresión de vida biológica. La barra sería 6 veces más larga que esta. Una cosa que sería interesante para este asunto, que no olvidemos, es que si un extraterrestre viniera en alguna nave a la Tierra en esta época, diría: aquí no hay vida, ni hay posibilidad, esto es completamente no había absolutamente nada. Ya los peces aparecen hace 380 millones de años, todos 3 millones de años. Se nos dice que la vida empieza en el agua, habla la evolución según la ciencia. Las plantas terrestres hace 340 millones de años, los invertebrados hace 300, los anfibios 280, reptiles 240, mamíferos 180, pájaros 160, y el hombre hace 6 millones de años. Ahora, dale otro poquito. El hombre histórico apenas tiene 9.000 años, ¿no? De 9.000 años para atrás, es hombre prehistórico, pero que tengamos historia, apenas 9.000 años. Como en esto nos perdemos un poco, se ha hecho entonces una comparación. O sea, el siguiente. Comparamos esas cifras con un año. Entonces la edad de la Tierra, esos 5.000 a 5.000 millones de años, equivaldría a un año. Entonces esas primeras algas e invertebrados aparecieron hace 8 meses. Los primeros 4 meses, nada, absolutamente nada. Los peces hace 35 días, es decir, hace un poquito más de un mes. Las plantas terrestres 31 días, invertebrados 27, anfibios 25, reptiles 22, los mamíferos 16 días, los pájaros hace 14 días, el hombre hace medio día y el hombre histórico hace 43 segundos que apareció, ¿no? Vean ustedes aquí, por ejemplo, esos grandes reptiles que son los dinosaurios y toda esa familia de los grandes reptiles, apareció hace 22 días y antes de 16 días ya desapareció, ¿no? Estos tuvieron una vida efímera sobre la Tierra. Bueno, esto es lo que nos muestra la ciencia, pero es muy interesante ver ese proceso de formación y de adaptación de las especies y vegetales y animales y el hombre. ¿Seguimos? Aquí lo podemos ver todavía más resumido, un calendario geológico. El planeta Tierra, entonces, 24 horas, hace 24 horas apareció el planeta Tierra. La vida biológica apenas hace 14 horas. Los reptiles hace 1 hora y 43 minutos y ya desaparecieron. Y el hombre apenas 43 segundos. Bueno, eso nos da alguna idea de esas magnitudes tan extraordinarias, ¿no? Que es en el tiempo. Pasamos. Sí, no, la concepción teosófica es diferente, ¿no? En este sentido. Pero es interesante que miremos cómo lo ve toda la ciencia. ¿Cómo lo ve la ciencia? Ahora, realmente en todas las cosas es lo mismo. En las primeras etapas es muy lento el desarrollo y la medida que se va avanzando va siendo muy rápido. Por ejemplo, los computadores, ¿cuánto tiempo fueron? Eran enormes, en unos cuartos gigantescos, los resultados no eran muy buenos. Y ahora eso es rapidísimo, sale hoy un sistema de un computador y al año es obsoleto, hay que ver, porque ya tiene cosas nuevas, muy rápido, el automóvil, el avión, en todo, lo vemos así. Entonces se va acelerando, es muchísimo. Bueno, entonces para. Mira, sacerdote jesuita, ¿no? Sí. Vamos a ver que esto es. Dentro de los libros de Teilhard, una idea magnífica que son estos globos. ¿no? Él dice que en la primera etapa de la formación de nuestro planeta, lo primero que evolucionan son los elementos químicos, ¿no? Y pone un globo que tiene un comienzo en el polo sur, que llama Alfa, y termina en el polo norte, que llama el Omega. Y del principio al fin de un ciclo. En ese primer ciclo se van a construir los elementos químicos. Y pone entonces un eje y muchísimos meridianos. Hay muchísimos meridianos con la construcción de todos los elementos químicos. En un principio no existían todos esos elementos, según nos dice él, y han tenido que formarse a través también de la evolución. Y él nos pone entonces a los elementos químicos que van a llegar aquí para que estén ya todos construidos, por lo menos los elementos químicos naturales. Pero él nos muestra que hay un eje. El eje para que se produzca algo superior, que viene a ser ya una vida biológica, corresponde al oxígeno, al hidrógeno, al nitrógeno y al carbono. Esos son los elementos esenciales para la vida, aunque tenemos todos los demás elementos químicos en la constitución de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Si vas pasando, entonces aquí tenemos el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y el carbono como eje. Al terminar, ¿qué pasa? Ya cuando esto está completo, que hay una explosión de vida, aparecen esas algas primitivas y esos virus, ¿no? Esas bacterias, toda esa vida primitiva empieza aquí. Hay una explosión de vida y de ahí sigue para adelante. Pero entonces esto que ha sido un final viene a ser un principio de una nueva etapa. Entonces este alfa corresponde aquí al este omega al alfa de la nueva nuevo globo. Si le das un tenemos en esta etapa algo similar. También una etapa, un globo que tiene un eje y que tiene unos meridianos, que son los que corresponden al reino vegetal y animal. El eje, de acuerdo con Cotillard, él sigue la idea de la ciencia, que son el que el hombre desciende del mono, ¿no? Entonces los primates, ese venía a ser el eje. Y al final hay una expresión de autoconciencia cuando aparece el ser humano, cuando aparece el hombre. Entonces este omega va a ser también el alfa de una nueva etapa, de una nueva etapa. Y tenemos entonces nosotros un nuevo globo donde ya hay autoconciencia, que ya es el reino humano que apenas ha pasado el ecuador en su evolución. Es decir, que está en la mitad del programa evolutivo para el hombre. Que en eso coincide con la teosofía, en que se nos dice lo mismo, que nosotros estamos más o menos en la mitad de ese proceso evolutivo. Pero él entonces introduce un factor espiritual. Él dice que hay, el eje es un ser superior a nosotros. Él es profundamente cristiano, como vimos en la historia de él anteriormente, y dice, el eje es Cristo. Y Cristo es el que está llevando a la humanidad hacia adelante. Este globo debe cerrar. Si tienen, Esto no ha sucedido todavía, pero lo mismo que aquí se cierra esta etapa, aquí esta debe cerrarse también. En este punto estamos en el máximo de separatividad, como lo estamos viendo en el grado de conciencia. Y realmente la separatividad es terrible la que hay actualmente. Por eso vemos entonces toda esa clase de conflictos, de guerras, de intereses económicos, egoístas, ¿no? En todo prima la separatividad. ¿Qué me conviene? Y no me importa lo que le pase a los demás. Es el máximo de separatividad. En el caso de Cristo, Él está mucho más adelante. Entonces, Él está como jalando a toda la humanidad para llevarla a ese punto en que haya una real fraternidad. Eso está por alcanzarse. Él ya la siente, nos la muestra con su vida, con todo lo que hace, esa identificación con la humanidad. Cuando llegue este punto, Él prevé que no es el final, sino que tiene que abrirse un nuevo globo. Todo esto está por llegar al suceder. No lo dice en esos términos, pero sí dice que aquí hay una explosión de vida y aquí hay una explosión de autoconciencia. Aquí va a haber una explosión de Cristos, porque todos llegaremos a la estatura de Cristo, como Él lo dice. Llegar a la estatura que ya tiene en ese punto, llegaríamos nosotros a eso. Pero cuando esos seres realizados espiritualmente, vamos a ir formando este nuevo globo, el eje sigue siendo el Cristo. Pero cuando nosotros alcancemos este estado, ¿en dónde estará Cristo? Estará todavía mucho más elevado. Total, que Él introduce ese aspecto espiritual que es muy importante. Muy importante, porque la ciencia no tiene para nada en cuenta el aspecto espiritual para ese desarrollo. Este lo vemos claro en la gráfica. La materia le llama la barisfera. De la vida, la biosfera. La de la reflexión, la de la noosfera. Bueno, y ahí tenemos los globos de Peñar, que resumen en gran medida esa obra gigantesca, fabulosa de Peñar, que es muy interesante de estudiar. Bueno, vamos a pasar entonces más adelante. No, sí. Bueno, aquí hay, esta gráfica pues se explica por sí sola también. Él muestra un problema común en todos los estudios. Hay una ciencia materialista que va en un sentido y una teología espiritualista que va en otro sentido, y siempre están en conflicto. La ciencia dice una cosa, la teología dice otra cosa, y no se ponen de acuerdo. Teller dice, ¿por qué no se pueden poner de acuerdo? Si nosotros buscamos una medida aquí establecida por esta barra, entonces la teología y la ciencia pueden estar en asociación, cosa que él trató toda la vida, porque él era teólogo y era científico. Entonces él muestra que puede haber ese acercamiento, pero realmente esa divergencia de posiciones ha creado muchos problemas. Entonces, que hoy no podemos decir los grandes científicos. Por ejemplo, el más grande científico que hay ahora, Tickles Hawking, y él es absolutamente materialista. Absolutamente material. Pero ha cambiado hace poco, porque antes. Ni que todos los científicos sean espiritualistas. Pero hay una tendencia en la ciencia a encontrar respuestas solo en la materia. Sí. Aunque sean buscadores de la verdad, están buscando la verdad, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, teólogos como Tillar, que también estaban estudiando el asunto de la ciencia. Entonces, es bueno que haya esa unión o ese acercamiento entre las dos posiciones. Bueno, eso es el alfa y el omega, que lo vimos en círculos. Aquí lo ponemos como una pirámide, ¿no? Esta es una observación que hago en relación con el pensamiento de Tellar. Él ve aquí una humanidad fraternal perfecta, pero él no acepta la evolución individual. La reencarnación, no hace. Por lo menos no la expone. Él no expone la reencarnación. Es decir, la humanidad como especie está acercándose aquí, pero el individuo no viene sino una sola vez, entonces habría un problema. Entonces, si ponemos aquí la base, hay una serie de individuos que aparecieron los primeros hombres. Estos hombres tuvieron pues una descendencia. Estos están parados sobre los hombros de los de la primera etapa, y así siguen muchas etapas avanzando la humanidad, y ha llegado a la mitad del desarrollo la humanidad. Sí, en la reencarnación se ve el ascenso de la humanidad, pero no del individuo. Los últimos en llegar serían los privilegiados. ¿Qué mérito tiene el individuo que llega al final y se encuentra con una humanidad perfecta? El único mérito fue que llegó de último. Pero los que llegamos antes no podemos lograr eso, y nos toca la parte más dura y mucho más dura a los que estuvieron al principio, ¿no? En cambio, la teosofía nos muestra que nosotros estuvimos aquí y hemos pasado por todos los estados como individuos, y somos los mismos que llegaremos al final. Hemos pasado por todo un proceso. Entonces, veo yo, en el caso de Tellar, el problema que falta es la clave de la reencarnación. Él posiblemente la conoció porque él estudió todas esas filosofías orientales y vivió mucho tiempo en Oriente, ¿no? Bueno. Tuvo que quedarse calladito si no les comulgaba. No, pues a él le prohibieron. Sí. A él lo sacaron de la universidad. Él era profesor de la Sorbona y le prohibieron enseñar. Le prohibieron publicar sus obras y lo sacaron de Francia y lo mandaron para China. Sí, a lo mejor sí, él ya lo estaba pensando, lo estaba creyendo. Eso según la teosofía, que es diferente a que nos muestra. En algunos puntos coincide, pero en otros puntos es diferente. Todo el propósito de la manifestación, según la muestra de la teosofía, es desarrollo de conciencia. El hecho de que tengamos cuerpos y que pasemos por distintos estados es para tener experiencia y que se vaya desarrollando esa conciencia. Aquí tenemos nosotros una representación del logos, como lo vimos durante el curso y lo estamos examinando aquí, lo estamos viendo en nuestro planeta Tierra. Pero debe estar sucediendo algo similar por todo el universo. Entonces, el logo en nuestro sistema solar sería la fuente de esa evolución aquí en la Tierra, y las mónadas serían chispas divinas para poner como un símil, que un logos es como una gran hoguera y cada uno de nosotros una chispa que tiene que convertirse en una hoguera también. Es decir, él es plenitud de conciencia y nosotros somos conciencia por desarrollar. Se está desarrollando. Ese punto lo he sellado en nombre de la mona. Cada uno de nosotros esencialmente es una mona, es una chispa divina. Pero esa chispa divina tiene que pasar por un proceso de aprendizaje para que todo aquello que es potencial se convierta en actividad. Que se ponga en actividad todo lo que es potencial. Es decir, nosotros no tenemos que agregar nada a la mónada, sino lo que tenemos es que sacar de allí, de esa mónada, todo lo que hay potencial, ponerlo en actividad, ¿no? Como muchas veces hay la objeción de que ¿para qué pasa esa mónada por todo ese proceso de aprendizaje si ya está todo allí? Yo ponía el ejemplo de un joven que tiene todas las condiciones físicas para ser un deportista, ¿no? Y quiere, por ejemplo, ser un gran nadador, un campeón de natación, pero él no puede aprender natación leyendo libros de natación, ¿no? Tiene que meterse en el agua, y cuando se mete por primera vez, si es una cosa sin que nadie lo ayude ni nada de eso, no va a hacer los movimientos correctos, tomará agua, inclusive si está solo y es en un río se puede ahogar, ¿no? Pero él tiene todas las condiciones para ser un buen nadador, ¿no? Pero si él se pone entonces a aprender, tiene un instructor y todo eso, él puede llegar a ser un campeón mundial de natación. Y así podría ser cualquier cosa, un tenista, un futbolista, si tiene esas condiciones. Pero tiene que pasar por la experiencia. Eso le pasa a la mora. Tiene que pasar por la experiencia, puesto que tiene todas las condiciones, pero potenciales. Entonces tiene que pasar por un proceso que primero es de involución. Esa flecha, entonces nos muestra que tiene que ir descendiendo. Al decir descender, no es de ir ni hacia abajo, sino es meterse dentro de la materia. Es un proceso involutivo, envolverse en materia. Entonces lo va haciendo progresivamente, desde lo más sutil y espiritual hasta llegar a lo material. Y ponemos aquí entonces las esencias elementales. El alma, Buddhi y Manas está pasando por un proceso, primero en el nivel álmico, el nivel más elevado espiritualmente, pero donde no hay respuesta de conciencia inicialmente, pero va a empezar ese desarrollo de envolverse. Después, en el plano búdico, en el plano manásico o de la mente, estos son esencias elementales, primero antes de llegar al reino mineral, primera esencia elemental, segunda esencia elemental, tercera esencia elemental, es decir, cada vez es más material, hasta llegar al reino mineral. En los minerales contienen semillas de energía. Después pasaría al reino vegetal, que contienen semillas de deseo, es decir, el desarrollo emocional. Y después al reino animal, que contienen semillas de mente, es decir, que ya en los animales hay algo de desarrollo mental. Hasta cuando aparece el hombre, este es el aspecto que se ha llamado de la individualización, en que el tercer aspecto, el de la voluntad, se despierta, existe ya, pero está dormido, se despierta en el hombre, en el punto que se ha llamado la individualización. Y por eso mismo nos sentimos separados, ¿no? Sí, claro. Hay individualización, entonces ya cada ser humano tiene su propia conciencia, entonces sí, se siente separado. Pero el animal no se siente ni separado ni unido. Sí, no tiene. No, no, porque no hay conciencia de eso. En el hombre ya aparece entonces un sentido de autoconciencia. Hasta aquí hay conciencia. Autoconciencia. Hay conciencia, pero no autoconciencia. Entonces en el animal no puede haber eso de yo soy separado, estoy unido, no, nada, nada de eso. El animal solamente está desarrollándose a pesar en procesos puramente instintivos. Aquí viene la individualización y nosotros estamos en una etapa que nos debemos ir acercando al globo final de Teilhard, que vendría a ser el siguiente, que es el de la iniciación, es decir, ya el ser perfecto. Nosotros estamos entre estos dos, en un punto intermedio. Nos falta mucho para llegar a aquello. Aquí ya sentiríamos la unidad. Aquí la unidad es simplemente un concepto intelectual, pero no lo sentimos todavía. Y volveremos nuevamente a todos, pero plenamente desarrollados. Entonces no volvemos los mismos, sino volvemos con plenitud de desarrollo de esas potencialidades. Entonces este es un proceso hermosísimo que nos muestra la filosofía, ordenado. Entonces la humanidad como un todo alcanza eso, pero la humanidad está formada por individuos y cada uno de los individuos tiene que alcanzar también ese magnífico estado, ¿no? Me gustaría a ver si hay comentarios aquí en esto. No sé nada de eso. De eso no nos habla, sino a partir del mineral. La teosofía nos dice que antes del mineral hubo evoluciones de esos reinos elementales que no se hacen en el plano físico. ¿Hubo o hay? Y los hay también. Pero, es decir, si ya se alcanzó este estado, por ejemplo, ya pasó por todos estos anteriores. Es decir, nosotros hemos tenido que pasar por todos esos estados. Pero eso nos van a ver durante una etapa como la actual, sino a través de lo que se ha llamado toda una cadena planetaria. A propósito, si ustedes quieren venir, mañana vamos a estudiar en la logia Blavatsky unas gráficas sobre la cadena Spinoza. La logia Spinoza, las rondas y cadenas planetarias. La logia, cada una de las mónadas ha tenido que pasar por este proceso individualmente antes de llegar al ser humano. Tuvo que pasar durante periodos larguísimos en la primera esencia elemental. Con varias monadas haciendo lo mismo. Claro. Con otro grupo de monadas haciendo lo mismo. Sí. Ya. Con un grupo de monadas. Muchísimas, muchísimas. Después, la mónada no es ni humana, ni animal, ni vegetal, es mónada. Cuando decimos mónada humana, quiere decir que el ser humano está pasando en este momento, que la mónada está pasando por el reino humano, la mónada humana. Algún día ya no seremos seres humanos, sino superhumanos, ¿no? Entonces lo mismo, es que fuimos humanos y ahora somos superhumanos y antes animales, que tampoco. La mona está pasando por el reino humano y un día lo dejará, el reino humano, y seguirá en niveles todavía superiores. Eso sería la evolución de la conciencia. Cuando hablábamos de... Bueno, y en las primeras etapas es grupal. Ya. Es grupal. ¿Con qué objeto? Precisamente de que la evolución sea más superior, que sea más rápida, ¿no? Es decir, que este individual o alguien que deja de ser grupal justo antes de la individualización. Antes de la individualización, ya, sí, sí, es grupal. Pues esto lo hemos, también eso es un estudio muy interesante, lo de las almas grupales. Sí. El asunto de la observación del mundo a través de la vista, ¿no? Un águila tiene una vista superior a la nuestra, mucho más aguda, pero la respuesta de conciencia es diferente. El águila no ve sino comida, ¿no? O peligro. El hombre puede ver, aunque tenga una visión menor, cosas que no puede ver el águila. Belleza, por ejemplo, ¿no? Entonces, el ser humano puede ser sumamente, inclusive ni siquiera una visión perfecta, sino una visión miope. Pero dentro de esa miopía puede percibir una belleza que otro individuo, otro hombre, tal vez no perciba, porque está en un estado de desarrollo menor. Todo es problema de conciencia, es desarrollo de conciencia. Los instrumentos tienen que ser mejores. Una es la evolución de la conciencia y otra la evolución de la forma, que vienen paralelas, ¿no? Vienen paralelas. En la medida que crece la conciencia, tiene que desarrollarse también la forma. La forma, para que haya respuestas mejores. Para que haya mejor respuesta. ¿Sí? Aquí está todo, pero en estado todavía terminal. Potencial. Potencial. Entonces ya hay algo de esa energía de la vida es expresándose en el mineral, de conciencia, pero muy limitada. Hay conciencia. En el vegetal, entonces, también hay, ya hay algunas expresiones emocionales en el vegetal, como el asunto de buscar el calor del sol, buscar la luz, ¿no? Hay plantas como el girasol que van moviéndose para poder obtener el máximo de calor, o para buscar el agua, las raíces se extienden. Entonces ya esos son raíces de emoción. La visualización también es que ya no existen experiencias grupales, sino individuales, ¿no? Porque hay experiencias grupales para acelerar, ¿no? Por ejemplo, hay una manada de perros, dijéramos, 1000 perros pueden tener una conciencia única, grupal. Cuando están encarnados los perros, cada uno tiene experiencia propia. Pero como están en grupo, tienen experiencias parecidas. Cuando muere la forma física del perro y pasa entonces a un nivel superior, al nivel emocional, es como si en una vasija echáramos de agua, echáramos un colorante muy pequeño. Entonces todo se cubre ese color, aunque sea muy poquito. Cada una de esas vidas aporta algo a esa que viene a ser su alma. Su alma está en el nivel emocional, ¿no? Y cuando hay nuevos cuerpos, todos participan del crecimiento del todo. Eso es una manera de acelerar la evolución. Pero en la medida que se va haciendo animales más perfectos, los grupos van dividiéndose también. Entonces ese grupo que era único, por ejemplo, por cambios geológicos y demás, quedan separados, la mitad de un lado y la mitad del otro, tienen experiencias distintas, entonces forman árboles grupales con menos cantidad de animales, hasta que llega el momento en que la experiencia es de uno en uno, ¿sí? Y a partir del hombre las experiencias son individuales, ¿sí? Esta gráfica sí es tal como nos la muestra la teosofía. Tenemos nosotros los distintos reinos de la naturaleza, ¿no? El mundo físico, emocional, mental en los dos aspectos, intuicional y superiores. En el caso, dejemos de lado la esencia elemental, tendríamos el mineral. El mineral está desarrollando la parte física de los sólidos, líquidos y gases esencialmente, y algo del nivel etérico, y puede llegar a tocar el mundo emocional. Es decir, en los minerales existe algo de conciencia emocional, como el caso de el cansancio de los minerales, ¿no? La afinidad que hay entre los elementos unos de otros, o el rechazo que hay de un elemento con otro, son principios de odio y amor, ¿no? Acercamiento y separación. Entonces, el mineral está evolucionando especialmente en el mundo físico, dijéramos. En el caso del vegetal, vemos que la conciencia ha avanzado. Se ha desarrollado en el mundo, no, en el mundo físico. Y aquí está el etérico y la conciencia emocional, algo más. En el animal se sigue desarrollando el físico, el etérico, el emocional en parte, en la parte más densa del emocional, y alcanza a tocar el mental, especialmente en el caso de los animales domésticos, que digamos que hay ya un desarrollo mental. En el caso del género humano, ¿sabes? Se sigue desarrollando la parte física, el etérico, el emocional. Especialmente estamos centrados en el desarrollo de la naturaleza emocional, nos domina, y se está desarrollando la mente concreta, y apenas tocamos la mente abstracta, ¿no? En general, pues también hay distintos estados de desarrollo de los seres humanos. Ahora, en un ser ya muy elevado, vemos que la conciencia está centrada, está en la parte más extensa, en la parte de la mental superior y el nivel intuicional. Es el nivel de los maestros, de seres muy elevados. Entonces, ellos ya han pasado por todas las experiencias del mundo físico, no necesitan cuerpo físico. Entonces, si ocasionalmente necesitan hacer una tarea en el mundo físico, tienen la oportunidad de tener ese cuerpo. Vean ustedes que aquí esto está al revés, ha disminuido el interés por lo físico y lo emocional, en cambio se ha desarrollado más la naturaleza espiritual. Había un cambio completo en ese desarrollo. Eso, a eso debemos tender nosotros. Entonces, por eso se nos dice, pongan atención a esa naturaleza interna y desarrollen esa naturaleza interna, que las cosas del mundo físico, del mundo emocional, son pasajeras, son medios, pero aprovechen esos medios para desarrollar esa naturaleza espiritual. Eso nos están diciendo esos seres que viven en esos niveles y que han pasado por toda esta experiencia. Vean ustedes, entonces, esta sigue aquí una, dijéramos, una línea, ¿no?, de desarrollo constante, elevador. Siempre va subiendo ese nivel de conciencia. Y también vemos aquí que esto como que se acelera, ¿no? Muchísimo. Entonces ya no es cosa de tiempo, sino cosa de interés en ese desarrollo. ¿Habrá alguna que a ver, devuélvete un poquitico? Me pasé, perdón. Sí, eso es. Este es un tipo de hombre y este es otro tipo del hombre. Es decir, hay dos esos estados, de un pequeño desarrollo de conciencia de mente y otros muy elevados de mente, y otros que llegan a ser intuicionales. Empiezan a ser seres intuitivos. En el caso nuestro, puede que en la vida hayamos tenido una o dos ocasiones de ser intuitivos verdaderamente, o puede que haya algunas ocasiones, pero nuestra conciencia no está centrada todavía en el nivel intuitivo. En cambio, este ser sí está centrado en el nivel de la intuición, ¿no? ¿Qué características tiene pongamos ese individuo intuitivo allá en el intuitivo? ¿El intuitivo? Sí. Pues es un nivel de conciencia superior. Nosotros tenemos que aprender a través de estados de mentales. La mente está separada del objeto que quiere conocer. Aquí está el conocedor, allá está el objeto, y la relación entre los dos es el conocimiento. Ese conocimiento es fragmentario, es diferente de las personas, ¿no? No todos vemos las cosas de la misma manera, ni en todas las ocasiones las vemos de la misma manera. En todo caso, el conocimiento está en conocer lo que está fuera de nosotros. En el nivel intuitivo, el individuo se identifica con el objeto de observación, se vuelve uno con el objeto de observación. La observación es directa, porque es el observador y lo observado son la misma cosa. Porque el primer que decía lo que es muchísimas veces se ve normalmente con cualquier acontecimiento. Sucede algo, un accidente, por ejemplo, hay cinco personas que lo están viendo y cada uno lo ve distinto, el accidente, ¿no? Cada uno lo ve distinto, es una visión superior. El individuo se convierte en aquello que está examinando. Lo que está examinando ya son una sola cosa. Total que no es algo que no esté sucediendo a todo momento. No. Sí. Entonces, ¿quieres leer esto? Ok. Solamente dos clases de seres existen en todo el mundo: los que conocen y los que no conocen. Y este conocimiento es lo que importa. La religión que un hombre profese, la raza a la que pertenezca, son cosas importantes, no son cosas importantes. Lo único que realmente importa es este conocimiento, el conocimiento del plan de Dios para los hombres. Porque Dios tiene un plan, y ese plan es la evolución. En cuanto el hombre ha comprendido este plan y lo conoce realmente, no puede menos que colaborar en él e identificarse con sus designios. Tan gloriosos son como bellos. Esta es una cita de un libro A los pies del maestro. La que es muy importante esta advertencia que se nos hace. Entonces, la religión que profese, la raza, el sexo, la clase social, nada de esas cosas importa. Lo que importa es el plan divino, y ese plan es la revolución. Por eso entonces es estudio básico de la teosofía, ¿no? Conocer ese plan divino. Entonces pasamos a la siguiente gráfica. Gracias. Bueno, esta gráfica nos muestra entonces qué se busca en ese plan divino. Es decir, que nosotros en alguna época, hace muchísimos millones de años, empezamos nuestra carrera como hombres primitivos sin ningún desarrollo. ya habíamos pasado por los reinos anteriores, por la mona, había experimentado el reino animal, el reino vegetal, antes en el mineral, ¿no? Antes de llegar a la etapa humana. Como seres humanos no teníamos ninguna experiencia para manejar nuestra autoconciencia. Está representada aquí por este punto. El hombre primitivo sin ningún desarrollo. ¿Cuál sería ese propósito, ese designio? Él alcanzar una meta. El del hombre. Si quieres darle un pequeño clic, el del hombre perfecto. Es decir, dentro de ese plan evolutivo está previsto que ese el hombre sin desarrollo y de base en principio, y en el caso nuestro, dentro de una etapa de ese desarrollo, nuestro destino es llegar a la perfección como seres humanos. Eso es muy importante. Todos los seres, no unos seres privilegiados que porque pertenecen a determinada agrupación, ¿no? Estos son los seres que se van a salvar, los seres que van a alcanzar algo. No, todos los seres humanos, ese es nuestro destino, alcanzar la perfección humana en la etapa humana. Después vendrán nuevas etapas superiores. Entonces, nuestra trayectoria sería esta. ¿Cómo logramos nosotros llegar a ese estado? Hay un factor, el tiempo. Tiene que pasar muchísimo tiempo, por muchas encarnaciones, antes de que logremos ese estado. En una sola vida eso es imposible lograrlo. Entonces tendríamos nosotros aquí, en este sentido, el tiempo, en este sentido, el desarrollo de conciencia, en esta gráfica. Entonces, en la medida que va pasando el tiempo y vamos teniendo experiencia, se irá desarrollando la conciencia simultáneamente. Este es nuestra trayectoria, la que tenemos que hacer. Este sería, dijéramos, el camino perfecto, ir siempre avanzando en línea recta, pero eso no siempre lo hacemos así. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que nosotros nos apartamos del camino, damos muchas vueltas antes de llegar a esa perfección. Es decir, nos equivocamos, no seguimos esta línea recta, nos parece que podemos avanzar yéndonos por otros lados, nos separamos del camino. Cuando nos separamos del camino, es decir, cometemos errores, no cumplimos las condiciones que se requieren para ir avanzando, se introduce el dolor en nuestra naturaleza. El dolor es nuestro amigo que nos ayuda a reflexionar y volver al camino. Volvemos al camino, aprendemos alguna lección, nos sentimos tranquilos y nos volvemos a apartar. Y siempre nos estamos caminando mucho y avanzando muy poquito. En la medida que vamos desarrollándonos, vamos comprendiendo que no podemos seguir de esa manera, que tenemos que ponernos en armonía con lo que nos han dicho inclusive las grandes religiones, generalmente pertenecemos a alguna, en que se nos dan ciertas normas para seguir el camino recto. En la medida que nos ponemos en acuerdo con aquello, entonces vamos viendo lo que es nocivo y lo vamos dejando. Esperamos que en la etapa que actual en que estamos sea esa, es que nos demos cuenta y queramos entonces cambiar nuestro camino. Es lo que se ha llamado también en las religiones la conversión, que no es solamente para unos pocos seres, sino para todos los seres humanos. Es decir, conversión en el camino. En vez de seguir apartándonos y pasando, avanzando a base de golpes, porque no nos damos cuenta de cómo hacer las cosas, que la conciencia se ha despertado suficientemente, se haya despertado suficientemente, y entonces tratemos de caminar siempre por lo que es recto, y justo y bueno, y el que lo que nos acerca al destino. Entonces esto se acelera, y se nos dice entonces que no es cuestión ya de tiempo, sino de interés. No, no únicamente que en una sola vida, aunque tengamos mucho interés, no lo vamos a lograr, pero podemos avanzar muchísimo más que si nos esperamos a que sea lentamente, debido al dolor, que ese avance. Entonces ese destino está en nuestras manos, y eso hay que hacerlo ahora, desde este momento, no dejarlo para después, sino ahora. Y llegaremos entonces a esta estatura del hombre perfecto, que, como les digo, no es la meta final, sino la meta para el ser humano. Pero una vez alcanzada, vendrán entonces etapas de seres superhumanos. Si hay algún comentario, esta gráfica que nos muestra las siete esferas de la Tierra. Aquí está nuestro planeta Tierra. Esta gráfica está presentada poniendo la parte más densa como en la parte central, y alrededor los otros planos de la naturaleza. Eso tiene una razón de ser, porque los planos siguientes tienen una extensión mayor que el plano de los sólidos, líquidos y gases. Es decir, el etérico, el doble etérico en el ser humano, que se nos dice que es más extenso que nuestro cuerpo, se han visto los clarividentes, que es como una aura alrededor de ese cuerpo. Bueno, nuestro planeta Tierra también está formado de la misma manera. Un centro que es el de los sólidos, líquidos y gases, y alrededor de él y compenetrándolo está el mundo astral. El mundo mental se extiende un poco más, entonces por eso lo vemos más grande. Pero también, no solamente que esta parte, sino que interpenetra todo, es un globo que, por ser más sutil, interpenetra a los otros globos. El búdico será más amplio, el álmico más, el monaico más, y el divino cubre todo el sistema solar. Entonces, en relación con nuestra Tierra, se extiende muchísimo hecho el sistema solar. Entonces se puede representar así. Hay otras representaciones en que se hace al revés, en que se pone en el centro el plano divino y los otros, el que sigue sería el monaico, después el ámbito en el centro, para explicar otras cosas. Pero este es el que vamos a utilizar, o hemos utilizado aquí, para nuestro estudio. ¿Eso nos queda claro? ¿Cómo es la constitución entonces con los siete? Pasaría lo mismo. Sí. ¿No es cierto? Entonces el sol que nosotros vemos sería la parte más estrecha. Y habría una parte etérica que sobresale más, una mental, y así sucesivamente hasta cubrir todo el sistema solar. Al ponerlo en relación con la Tierra, pasaría lo mismo, y lo mismo sucede con nosotros. Entonces nosotros estaríamos aquí el ser humano físico, aquí el emocional, el mental, etc. Todos los planos. Entonces, en la misma forma que pasa en el ser humano, está pasando en la Tierra, está pasando en el sistema solar, y así en todos los sistemas en el universo. Bueno, entonces tenemos esta misma gráfica. Dice, nuestros cuerpos después de la muerte y el renacimiento. En este momento estamos conformados con todos nuestros instrumentos. Es a lo que llamamos que estamos vivos. Están todos los instrumentos. Pero viene el fenómeno que es más conocido, el de la muerte del cuerpo físico. Observen ustedes qué pasa aquí. La parte física desapareció. El cuerpo físico ya no existe. Pero todo lo demás sigue existiendo exactamente igual. Eso es una parte muy importante que nos muestra la teosofía. Por el hecho de morir, no cambiamos. Seguimos siendo exactamente iguales. No hay ninguna razón para suponer que una persona que ha sido criminal y demás, después de la muerte se convirtió en un santo, o porque en el momento de morir le dieron la bendición y le absolvieron de los pecados. No. Las consecuencias de lo que ha hecho siguen existiendo después de la muerte. Es decir, no cambiamos nosotros por el hecho de morir físicamente. Sí, hermano. Es aquí mismo, sino que estamos en una dimensión diferente, como vimos en los estados vibratorios de materia, ¿no? Seguimos vibrando y teniendo experiencias en unos niveles no físicos. Lo hacemos así, tenemos también ese cuerpo emocional y el cuerpo mental actuando actualmente. Cuando muere el cuerpo físico, sigue actuando el cuerpo emocional y sigue actuando el mental y demás que se ha podido desarrollar. Pero no hay cuerpo físico. Entonces, el ser que ha fallecido ya no puede ponerse en contacto con el mundo físico porque para eso requería el cuerpo físico. Pero emocional y mentalmente sí puede estar en contacto con los demás seres porque tiene esos instrumentos, ¿no? Pero no tiene físico. Bueno, allí entonces vendría el estado que dice usted de muerte, de infierno y de cielo, ¿no? El primer estado que se va a presentar precisamente es el que han mostrado las religiones de infiernos. En algunas lo ponen como algo temporal, que puede durar muchísimo tiempo, pero al fin y al cabo se acaba. Pero en la religión, en el pensamiento católico, se piensa que el infierno puede ser eterno. Y eso es un absurdo, ¿no? Si la causa ha sido temporal, la pena tiene que ser temporal. No es establecido por nadie, es la ley. Ha puesto unas causas temporales. Si son muy fuertes, entonces habrá una duración dolorosa después de la muerte, también larga y dolorosa, pero algún día pasará. Por eso establecieron después, hablado mucho del infierno, hablaron del purgatorio como algo entonces del cual se puede salir. Indudablemente que no puede ser por medio de pagar misas y cosas por el estilo, ¿no? Eso puede ser pues una práctica como el amor y el cariño con la persona, pero no pensar que por decir esas misas van a sacar a esa persona de esa situación, ¿no? Es decir, todos los pobres no podrían, y los ricos sí podrían sacar a sus seres queridos pagando muchas misas. Una cosa absurda, ¿no? Es decir, las misas son pagadas, ¿no? Y eso depende entonces de qué cantidad de dinero tengan las personas. Eso no. Indudablemente que las oraciones de los seres queridos y todo eso pueden ayudar un poco a comprender su situación a ese ser querido que murió, ayudarlo, pero no cambiarle su situación. Sí. A través de esas preguntas, realmente las experiencias para nuestro desarrollo las tenemos aquí en este nivel físico, en el nivel físico. Es donde hay las oportunidades de experiencia del hambre, de la necesidad de vivienda, la necesidad de trabajar para tener el dinero, pero puede establecerse en condiciones mayores, ¿no? Entonces, sí, yo necesito dinero, pero entonces hay codicia y quiere todo el dinero del mundo y se trabaja para eso. Entonces el individuo se vuelve codicioso. Hay la envidia, hay los celos, un fin de cosas que hay que aprender a manejar. Eso es en el mundo físico, que es que hay, donde tenemos esas oportunidades. En el mundo emocional, una de las características, hablando de conciencia, es que la conciencia, aunque está trabajando en varios niveles simultáneamente, tiende a estar centrada en lo más externo. Tenemos nuestra conciencia, trabaja en el plano físico, en el plano emocional, en el plano mental, pero tiende a estar centrada en lo físico. Cuando desaparece el cuerpo físico, la conciencia, que es la misma, no hay sino una sola conciencia, se centra en el nivel emocional. Es el más externo que existe, ¿no? Entonces, es en el mundo de las emociones en que está centrado allí. ¿Qué va a pasar? Recuerden el ejemplo que pusimos en nuestro curso. Un individuo está esclavizado por un vicio. Dijéramos, ese individuo tiene que inyectarse para tener una sensación especial, ¿no? Y se pone morfina o cualquier clase de droga de aquellas. Él se siente tranquilo cuando se pone la droga, inclusive se puede sentir exaltado, sentirse mejor, sentirse, ¿no? Con una mente más brillante y demás. Pero cuando pasa ese estado, viene una depresión tremenda y él se está volviendo un adicto a la droga. El cuerpo se acostumbra, pero psicológicamente también se acostumbra. Viene a haber una dependencia, no solamente física, sino psicológica, alrededor de eso, para poderse calmar. Cuando se calma, está tranquilo durante un tiempo, puede estar tranquilo un día, dos días, una semana, de acuerdo con la fuerza que ha tenido aquello, y vuelve a sentir otra vez la ansiedad. Es decir, vuelve el recuerdo y la necesidad psicológica de volverla a tener, y el individuo se vuelve loco y necesita calmarse. Entonces se pone su inyección y queda tranquilo. El cuerpo físico le sirve como de amortiguador para aquello. Si él muere estando bajo esas condiciones, ¿qué pasa? Que psicológicamente necesita calmar su ansiedad, pero no tiene un cuerpo físico que le permita hacerlo. Entonces, eso es mucho más difícil que cuando tenía el cuerpo, manejar esa situación. Eso es un infierno. Eso es un infierno. Y por eso, por ejemplo, en la Divina Comedia, Dante pone muchísimos tipos de infierno. El caso, por ejemplo, de un tipo codicioso y ambicioso, que tiene millones, ¿no? Y todo su vida está centrado en eso. Y se muere. Y ve que no se puede llevar nada. Pero se da cuenta de que él quiere seguir acaparando cosas, no las tiene, eso es un infierno para él. Y si él puede percibir que entonces ya los yernos están malgastando ese dinero que él atesoró con tanto gusto y demás, ¿no? Y lo están botando, hay un sentimiento espantoso. Entonces, para él, y habrá el del celoso, es decir, un infierno de acuerdo con las condiciones que nosotros hayamos permitido en nuestra naturaleza. Es una cosa muy loca. Esos niveles se los establece uno mismo. Los hemos establecido ahora. Sí. ¿No es cierto? Hemos establecido esas condiciones. Entonces, por ejemplo, cuando... maneras, recordemos eso, que esa persona que murió tiene un cuerpo emocional y todos los demás. Le falta ese físico. Nosotros tenemos el cuerpo físico y tenemos esos cuerpos. Él podría ponerse en contacto en el nivel emocional durante el sueño. Es posible. Total que no podemos decir esto es así o así, pero es posible que haya esa condición. Eso está más bien en el inconsciente. Debemos buscar ponernos en contacto con un ser que ha muerto. ¿Por qué? Porque como que lo atraemos a la tierra. Y él debe separarse de esto, seguir su camino hacia adelante. Lo detenemos y hacemos un daño, aún teniendo buena intención, ¿no? Ahora, no se puede hacer a través de sesiones espiritistas ni nada de eso, porque eso es gravísimo, pero bueno, no es el nuestro caso de estudio ahora. Pero se nos dice, no debemos atraer nunca a otra entidad. Se le hace daño a ella y se hace daño a las personas que se reúnen para curar aquello. ¿Qué dices? No se debe hacer, se hace muchísimo daño a esa persona, que no, y a las personas que asisten. Un poco más adelante lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Sí. Otra cosa que se puede ver es esto. Por ejemplo, el caso de individuos que son viciosos, ¿no? Entonces generalmente se reúnen en ciertos sitios para tener su satisfacer su vicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos antros, ¿no? Donde hay toda clase de drogas y demás para tener. El individuo que está en el plano emocional y no tiene cuerpo físico y siente la ansiedad, busca esos sitios. Cuando el individuo está bajo el efecto de la droga, pierde el control de su naturaleza y queda a merced de cualquier entidad. Y entonces puede posesionarse temporalmente de esa persona para sentir el gusto del vicio que tenga, para sentirse vivo. Entonces está tomando a esa persona ahí como medio para eso. Le está haciendo un daño terrible. Y él no puede seguir adelante, queda agarrado a eso. Atascado. Sí. Y las personas que están en ese ambiente están recibiendo toda esa influencia tremenda. Entonces eso lo muestra, no está en ninguno de esos sitios, ¿no? Pues por analogía podemos ver que sitios de reunión elevados pueden ser en una iglesia, ceremonias, ¿no? O algo así, pueden ser benéficas para esos seres, lo mismo que para nosotros. ¿Podría explicar uno que por análisis? El efecto no lo podemos eliminar, pero puede haber ayudas. Dice, por ejemplo, para que ese ser tenga confianza en que puede salir de esa situación o algo así. Pero cambiar la situación, eso tiene que hacerlo claro. No puede hacerlo. Sería absurdo que a través de una ceremonia o algo así se cambie el resultado. Si hay una causa puesta, tiene que haber un efecto correspondiente. Que, por ejemplo, no solamente estamos construyendo el futuro de nuestra vida mientras tenemos un cuerpo físico, sino que también estamos construyendo el futuro después de que perdamos el cuerpo físico con lo que estamos haciendo ahora. Y dice, nos da como pautas para hacer aquello, ¿no? Dice, tratar de luchar contra algo no da buen resultado. Hay que sustituir aquello que es negativo por algo positivo, lo contrario. Ver la belleza y la bondad de aquello pues, que es positivo. Y si ponemos interés en eso y nos proponemos conseguir aquello, lo otro se va sin eso. Pero cuando estamos luchando contra algo, nuestro pensamiento está puesto en eso y a veces se pone. Y eso es represión, sencillamente, reprimir una cosa. El asunto es que después de la muerte, aún siendo supremamente fuerte la consecuencia que está permitiendo que haya esa vida en el mundo emocional, por falta de oportunidad y de alimento, se va a extinguir. Y el cuerpo emocional también muere. Es el mortal. ¿Qué pasa? Que hemos perdido el cuerpo físico y el cuerpo emocional. Quedamos en el nivel de la mente inferior. Ya ha muerto en parte porque las emociones y la mente están muy unidas. Pero queda lo superior de la mente activa. Esa mente, de la parte inferior de la mente, también tiene varios niveles. Y en ese nivel, ya habiendo ya tenido la muerte del cuerpo emocional, tenemos nosotros los cielos. Son etapas celestes. Y hay etapas celestes todavía más intensas cuando muere la mente concreta y quedamos en el estado de la mente superior. Eso es el estado máximo que nosotros podemos alcanzar después de la muerte. Aquí se han asimilado las experiencias superiores de la vida que acaba de pasar. Es decir, es la quinta esencia de nuestro nivel psicológico. Emocional y mental quedan establecidas en la mente superior que ya corresponde al alma. Esto es la naturaleza del alma. La mente superior, la intuición y el nivel álmico, ¿no? Es la naturaleza superior. Pero como no hemos desarrollado todavía la intuición y alma, es decir, que nuestra naturaleza superior actualmente está en la mente superior. Allí es que se asimilan las experiencias superiores. No pueden asimilarse allí las inferiores, porque la mente superior no responde a vibraciones bajas. Recuerden que hay una escala de vibraciones, estuvimos estudiando anteriormente, infinita. Vibraciones infinitas. Las vibraciones inferiores a las de la mente, de esta mente superior, no llegan allí, no las pueden captar, porque ese instrumento no lo permite. No puede sino captar vibraciones superiores. Por eso nosotros podemos crecer, porque si pudiéramos asimilar también las experiencias inferiores, son mayores que las superiores, nunca podríamos lograr nosotros un avance. Entonces la mente avanza, aunque sea muy poquito, si ha tenido experiencias de tipo superior, de amor, de calidad, de servicio, etc. ¿No? ¿Cómo se expresa en esos niveles la mente? Niveles más elevados posibles de la mente. Es decir, ya no serían hechos particulares, sino, por ejemplo, en el caso del amor, ¿no? Que nosotros tenemos amores particulares, allí llegaría a un amor universal, ¿no es cierto? Un sentido de caridad universal, un sentido de igualdad universal. Nos estamos acercando a la unidad, aunque todavía estamos muy lejos de la unidad, la sentiremos en los planos más elevados. Pero ya los hechos particulares nos llevan a lo general, ¿no? Entonces allí la mente abstracta, es decir, entonces ya llegamos a los niveles superiores de la mente, que ya no son las cosas específicas, concretas, sino universales, ¿no? A los niveles universales. Bueno, como no podemos lograr ya más aquí en esos niveles, entonces tendremos que volver. Pero antes tendríamos que ver otra cosa. ¿Cuánto dura un infierno? Depende de la fuerza que nosotros le hayamos dado. Si en nuestra vida hemos dado oportunidad para desarrollo de cosas negativas, esa vida en el mundo emocional dolorosa será larga. Y como el tiempo es relativo, bien sabemos que cuando hay sufrimiento nos parece que el tiempo no se mueve. Entonces nos parece un infierno eterno, pero no es eterno, pero lo sentimos así. Si no hemos permitido eso, si nuestra vida ha tratado de ser virtuosa y demás, claro que hemos cometido errores muchísimos, o habrá un infierno corto, y si la vida es muy pura, es una vida como el sueño, y cuando nos despertemos estaremos en niveles superiores. Eso le pasará a seres muy santos y demás. No pasa por ese infierno. Hay un despertar ya en un nivel celeste. No, porque no ha puesto sino causas buenas, elevadas. Entonces depende de nosotros mismos aquello. En el caso del cielo, lo mismo. Si hemos vivido una vida generosa, de servicio y demás, por ejemplo, como una madre Teresa, para volver al ejemplo que ponemos con frecuencia, entonces debe ser un cielo muy largo, donde hay muchísimas experiencias bellísimas en relación con lo que ella quiso tener aquí en el mundo físico. Entonces la duración es relativa. No podemos decir el infierno es de tanto tiempo, el cielo es de tanto tiempo. Nosotros lo construimos. Porque hay una... esa relatividad del tiempo para el cielo y el infierno. Entonces no depende de qué religión sea la persona, no depende de la clase política o económica, social de un ser, es de su naturaleza interna. Todo depende de allí. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que se desarrolle aquello? Es ahora. Ahora es el único momento que nosotros tenemos. Después de la muerte ya no podemos cambiar esa situación, a lo que estaba diciendo la hermana aquí. Si se nos dice que es en el mundo físico que hay que tener esas experiencias para crecer, después de la muerte ya no hay esa posibilidad. Allí vamos a cosechar. Aquí hay tenemos la siembra, después viene la cosecha. ¿Qué cosechamos? Lo que sembramos, ¿no? Si sembramos cizaña, pues cizaña es lo que vamos a tener, ¿no? Entonces depende del momento actual. Yo creo que eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, porque muchas personas confían en lo que se les ha dicho en la religión. No hemos visto, por ejemplo, el caso de los narcotraficantes que van a la iglesia a pedirle a la Virgen que les haga bien su trabajo, que es asesinar a otra persona. Absurdo, ¿no? Eso es una cosa, ¿no? Y después van a dar gracias porque les salió bien el negocio y que no... Tenemos compensas. ¿Ah? Haremos compensas en dólares. Compensa, ¿sí? No paga ese. No, la Virgen me hizo el milagro, lo hice, nadie supo, no me pasó nada, me fue divinamente, me pagaron muy bien. Eso es una cosa absurda, completamente absurda. Esquizoide, dice. ¿Ah? Esquizoide. Sí, ahora, sin llegar a ese extremo, ¿cuántas personas que son muy buenas y más piensan que cuando muere un ser querido, su salvación depende de ir a la iglesia y pagar misas, por ejemplo? ¿No? Esos pensamientos de amor y todo eso no requieren dinero, no requieren que haya un intermediario, ni mucho menos. ¿Qué es el problema? Por ejemplo, en ese caso, en esto, Krishnamurti nos ayuda, nos ha ayudado muchísimo, al decirnos que la única manera es una religión directa, sin intermediarios. Es decir, el ser el físico y demás, en relación con su ser más íntimo, ¿no? Sin intermediarios, buscar eso. Pero eso hay que hacer mejor, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar después de eso? El individuo tiene que seguir desarrollándose para lograr ir del punto que teníamos aquí al hombre perfecto en la gráfica anterior, ¿no? Tiene que volver a la existencia, porque en una sola vida no lo puede lograr. Entonces se va a presentar la necesidad de crear una nueva mente concreta. Es una mente. Ha muerto el cuerpo físico, el cuerpo emocional y la mente concreta. Vamos a tener otra vez esos tres cuerpos. Se empieza por crear la mente inferior. Es decir, en sentido contrario, en vez a la muerte. Es el último que murió, el primero que va a renacer. ¿Cómo va a renacer? La mente tiene la tendencia a volver a ser la misma de antes. Ya lo vamos a ver en la siguiente gráfica. A repetirse, pero va a hacerlo en otra condición, en otra época. Entre una encarnación y otra pueden pasar muchísimos años. En una vida más bien elevada y demás, puede pasar entre una encarnación y otra 1000 años. Total que si cuando volvemos, el mundo es otro. ¿Cómo era el mundo hace 1000 años y cómo es ahora? Muy distinto, ¿no es cierto? Las condiciones son distintas. ¿Cómo se ve el mundo? Todo es diferente. Además, va a nacer posiblemente en otro país, en otra cultura, en otra religión, posiblemente en otro estrato económico y social, todo distinto. La misma mente, pero tiene que manejar esa mente en condiciones diferentes. Eso lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Después se va a crear el cuerpo emocional. Y por último, el cuerpo físico. ¿Podemos pasar a la siguiente gráfica o hay que ver algo? ¿O nos queda esto claro? Hasta aquí. ¿Sí? Bueno, miren la siguiente. Este es lo mismo, pero lo vamos a verlo con otra gráfica. Aquí tenemos los planos de la naturaleza y la constitución del ser humano. Esto ya lo hemos visto, esta gráfica anteriormente, ¿no? Los planos. Aquí estaría nuestra mora y la proyección de esa morada formando nuestra individualidad, que es lo que ha llamado el alma San Pablo, aquí el espíritu, el alma, de acuerdo con San Pablo, y la parte física. Esto lo estamos viendo desde el punto de vista de la conciencia, de la parte interna. tenemos toda esta constitución, y esto es lo que se ha llamado los átomos permanentes, que están situados en el nivel, o están constituidos por materia del nivel más elevado de cada plano. Entonces hay un átomo permanente en el volitivo intuicional y la mente abstracta, y unos átomos permanentes en la mente concreta, en el nivel emocional y en el nivel físico. Todos están activos para que la conciencia esté trabajando en todos los niveles. ¿Qué pasa con la muerte? Vamos a volver sobre lo anterior. Aquí tenemos como la personalidad y aquí la individualidad. Sigamos otra vez. Me equivoqué. Se devuelve completo. Se devuelve completo. Desapareció el cuerpo físico, ¿no es cierto? Existe el nivel físico en el universo, pero nuestro cuerpo físico no lo tenemos. Este átomo permanente físico, que ha estado en estado vibratorio siempre, deja de funcionar, queda, dijéramos, en stand-by. Sí. Después muere el cuerpo emocional y este átomo queda también en esas condiciones, latente. Muere en la mitad concreto y este queda latente. Estamos en ese nivel del cielo y tienen que volverse a construir esos cuerpos. ¿Qué es lo que pasa? Este átomo permanente empieza a vibrar. ¿Cómo va a vibrar? Exactamente como vibraba en el momento de la muerte. Tenían una capacidad vibratoria. Dejó de vibrar y quedó allí latente aquello, y cuando empieza a vibrar, vibra igual. Entonces, trata de atraer materia del mundo de la mente concreta de acuerdo con esas vibraciones. Entonces atrae materia de los cuatro subplanos inferiores para construir un cuerpo mental similar al anterior. Por eso, cuando se habla de los horóscopos en el caso del nacimiento, se puede decir que este individuo va a tener una mente de esta o aquella manera. Esa es la tendencia natural, pero como tiene que obrar en un medio distinto, esa mente puede expresarse de manera distinta, la misma mente pero en otro ambiente, ¿sí? Que es de la naturaleza subjetiva del ser, ¿sí? ¿No? Inmortal, no se puede expresar sino a través de instrumentos, de cuerpos. Si no existe cuerpo físico, la conciencia no se puede expresar. Si no existe cuerpo emocional, la conciencia no se puede expresar allí. Si no existe el cuerpo mental concreto, la experiencia, la conciencia no se puede expresar allí. ¿Cuál es el nivel más externo en este momento? El de la mente abstracta. Allí está la conciencia operando. La conciencia siempre está operando. Ella no se muere. Ella no duerme. Está siempre operando, pero siempre en el nivel más externo posible. ¿No? Entonces, como estos no existen, está operando en este nivel. Ese es el nivel celeste. Al construirse el cuerpo mental, entonces la conciencia se centra en este nivel, porque es el más externo, ¿cierto? Entonces después se va a construir, entonces se construye el cuerpo mental concreto, aquel cuerpo emocional, y la conciencia entonces trabaja en el nivel emocional, y por último el cuerpo físico, y va a trabajar la conciencia nuevamente como está trabajando ahora, pero en medios diferentes, ¿no es cierto? Entonces, y vemos perfectamente que es así, inclusive en las condiciones actuales. Un individuo, por ejemplo, es de condición económica de pobreza, pero se enriquece. Entonces ese individuo ya ve el mundo distinto cuando tiene dinero. Yo ya no puedo vivir aquí, tengo que vivir en otra parte, en otro barrio que sea más elegante. Los amigos que tenía, no, esos amigos ya no me sirven. Yo necesito son individuos que sean del mismo nivel, adinerados. Es decir, que se reúnan siempre en el club con el mismo whisky a hablar de negocios y a hablar de plata. ¿Cambiaste de mujer? Y hablar de mujeres. ¿Cambiaste de mujer? Ya cambia, hasta cambia de mujer y demás, ¿no? Es decir, ya ese es su medio. Y para muchos eso es todo lo que sirve, ¿no? Entonces el club, el licor, y hablar de negocios, y hablar de plata, y lo que no tiene, eso no vale la pena, ¿no? Y es el mismo individuo, pero el dinero lo cambia, ¿no es cierto? La manera de ver el mundo lo cambia. Ese amigo querido que tenía antes, eso ya no es un amigo querido, porque sigue siendo un individuo pobre y el rico. Es decir, ahí vemos que en la misma vida cambia, en una sola vida. ¿Qué tal si cambiamos todo? Ahora, hay una cosa muy importante. Nosotros no recordamos nuestras vidas anteriores. ¿Por qué? Porque el cuerpo, el cerebro físico que tenemos ahora es distinto al que teníamos antes. Nuestra naturaleza mental, el cuerpo emocional es nuevo, nuestra mente concreta es nueva. La única que es eterna es la alma. Para tener nosotros un recuerdo, tendríamos que elevar nuestra conciencia hasta el nivel de la mente abstracta y tener entonces el recuerdo en ese nivel. En la mente concreta no puede estar el recuerdo. En la mente emocional, en el cuerpo emocional no puede estar, y en el cerebro tampoco, porque es un cerebro nuevo. Hay que elevarse a ese nivel, ¿no? Entonces por eso no tenemos un recuerdo, y eso es una maravilla, que no nos acordemos de las vidas pasadas, de ver todas las barbaridades que habremos cometido antes. Es decir, ver el mundo con ojos nuevos, sin el recuerdo de lo anterior. Eso es una bendición. Inclusive en esta vida, si nosotros hemos cometido un acto que a nosotros mismos nos avergüenza, el estarlo recordando es como tener una espina que se nos clava continuamente, ¿no es cierto? Quisiéramos olvidar aquello completamente. Ojalá no tengamos esa espina ahora. ¿Qué tal que recordáramos todas las cantidades, cosas que hicimos antes? Lo importante es que crezcamos como alma. Bueno, tenemos la constitución del ser humano vista en otra gráfica diferente. Aquí tenemos la moda, que siempre recordemos que en todos los niveles están los tres aspectos. Los tres aspectos de la Trinidad, que están en la divinidad, están en nosotros. Entonces, en el nivel de la moda existen los tres aspectos: voluntad, sabiduría, amor e inteligencia creadora. Se van a proyectar. Y tenemos aquí el nivel de la individualidad, alma, buddhi, manas, que es el yo con mayúsculas, representando cada uno de estos como una estrella. Ese átomo permanente, que al ponerlo aquí como un sol, es, quiere decir que está en actividad. Entonces aquí estaría manas o mente superior, Buddhi o intuición y alma o voluntad. Tendría aquí una frontera que es el cuerpo causal, está representado por esta superficie externa que lo incluye, es el cuerpo causal. ¿Es lo que se llama el aura humana? No, no. Estamos hablando aquí, el cuerpo causal es el que envuelve a esa naturaleza en la individualidad. Está centrado en el nivel de humanas, porque lo otro no lo hemos desarrollado. Y tenemos el astral, que es la personalidad, que es astral, mental, karma, el doble etérico y el físico denso. Entonces tenemos la personalidad físico, etérico y astromental. Esa sería la personalidad. Démosle un poquito. Este es el mismo gráfico que entonces acabamos de ver. Tenemos entonces el cuerpo causal, ¿no? El cuerpo mental concreto y el astral. Y aquí el etérico y físico. Vean ustedes que los átomos permanentes están todos como un sol. Están entonces en plena actividad. Pero viene la muerte. Se pierde el cuerpo físico. ¿Cómo? Así, así está el etérico y el físico, sí. Naturalmente. Viene la muerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo físico y el etérico murieron y el átomo permanente, aquí no lo vemos como un solo, sino entonces como un punto, ¿no? Está en estado latente. Viene la muerte del cuerpo astral. Deja de estar en actividad como en este sol, este elemento, y queda el cuerpo astral, que es el cadáver astral, queda todavía con cierta capacidad vibratoria. Es lo que se llama un cascadón. Es el que se presenta en las sesiones espiritistas. El espíritu que estaría en el nivel más elevado nunca se presenta en una sesión espiritista. Está equivocado el término. Lo que se muestra aquí es ese cascarón, que es el que quiere seguir estando vivo. Él debe morir también, debe acabarse. Él se va desintegrando lentamente. Después viene la muerte del cuerpo astral y viene la muerte del cuerpo mental, y que había un cascarón mental que tiene que pasar también por ese mismo proceso. Por fin desaparece y tiene que renacer. Vean ustedes que este sol siempre está vibrando, ese signo queda en estado latente. Eso corresponde a nuestra naturaleza del alma. ¿Y qué va a pasar? Un golpecito pequeño. Tenemos aquí los tres átomos en estado latente. Se va a poner en actividad ese. Y alrededor de ese se crea el cuerpo mental. Aquí creo que lo vemos de otra manera, lo vemos tal vez con mucha claridad. Ese es otro. Después, y este sirviendo de como molde al otro, se crea el cuerpo astral o emocional. Y vean ustedes que primero somos una entidad, el átomo permanente. Y por último, se pone en actividad este y tenemos un nuevo cuerpo físico y etérico. Y estamos otra vez con todos nuestros instrumentos completos. ¿Nos aclara este algo? ¿Algo más? Pues pasamos y vemos la gráfica entonces. La siguiente. ¿La siguiente? Sí, la siguiente. Bueno, aquí ya terminamos este. Ay, quedó terminado ya. Sí. ¿Vemos las reflexiones o...? Sí, ¿cómo? Reflexiones filosóficas. El progreso debe verse desde el punto de vista del alma. Dos, somos los arquitectos. Entonces, no verlo desde el punto de vista de nuestra personalidad, sino desde el punto de vista de nuestra individualidad, ¿no? Sí. Dos. ¿Alma es algo de la individualidad? ¿Cómo? ¿Alma, viene el término alma, se refiere a la individualidad? Sí. Dos, somos los arquitectos de nuestro propio destino. Nosotros lo construimos. Tres, las condiciones en que estamos son medios para ese crecimiento. Cuatro, necesidad de una vida virtuosa, inegoísta, altruista. Cinco, observarnos permanentemente. Seis, recordemos que en el viaje hacia el interior disminuye la materialidad y la separatividad y aumenta la espiritualidad y el sentido de unidad. 7. No olvidar que en todo este proceso evolutivo, el momento más importante es el momento presente. Sí, señora. Pero a la larga llegaremos allí, ¿no? Es como cuando los peces nadan contra la corriente, ¿no? Pero al fin y al cabo la corriente los va llevando y llegan al mar, ¿no? De todas maneras, sí. Porque la individualidad no quiere, y la individualidad quiere hacer ciertas cosas que no puede hacer porque la personalidad no se lo permite, ¿no? Es decir, en el caso de la equitación, en un caballo que está todavía sin domesticar, ¿no?, quiere hacer lo que le parezca, no quiere que el jinete lo domine, no quiere de ninguna manera, ¿no? Entonces hay una lucha entre el jinete y el caballo. El caballo es indómito y el jinete es inexperto, entonces no sabe cómo hacerlo. Entonces hay que hacer un doble trabajo: por una parte, domesticar al caballo, y por otro, volverse un experto jinete. Una personalidad indómita y una individualidad que no sabe cómo manejar el asunto. Entonces nuestro trabajo es ese: adiestrarnos de ambas maneras. Por una parte, hacer que la personalidad se convierta en un instrumento dócil de la individualidad y no un rival de la individualidad, ¿no? Eso sería un punto. Por otra parte, por falta de experiencia, no sabemos manejar la personalidad. En el momento en que eso se logre, que sería el hombre perfecto, la personalidad no está en lucha con la individualidad. Es como ese caballito, que goza como goza el jinete. Ambos están gozando al hacer ese trabajo. No hay golpes, no hay látigo. Ella, la muchacha, no emplea ni siquiera silla ni riendas, nada. Vean ustedes que simplemente lo toca y hace ciertos movimientos en la crin, ¿no? Y el caballo obedece. Entonces ya no hay ninguna dirección del caballo, no hay ninguna dirección de la personalidad, es la individualidad la que gobierna absolutamente. la personalidad. No es que es destruirla, dices que hay que matar la personalidad, es matar no los instrumentos, sino esa entidad que se cree con derecho y con a manejarse como quiera, equivocadamente, ¿no? Entonces no, nuestros instrumentos físicos, emocional y mental, no hay que matarlos, no, deben estar en las mejores condiciones posibles para que la individualidad la maneje. Total que este ejemplo del caballo y el jinete que encontramos en libros de teosofía, ese ejemplo, ¿no? Lo vemos muy bien puesto aquí con el trabajo de esta muchacha y ese caballo, ¿no? Pero yo creo que la lección principal que tenemos que ver es que tú, eso hay que hacerlo ya, hay que hacerlo desde ahora. ¿Qué es eso? Los tres objetos de la sociedad teosófica son: 1. Formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad sin distinciones de raza, credo, sexo, casta o color. 2. Fomentar el estudio comparativo de religiones, filosofías y ciencias. Y 3. Investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. ¿Quieren comentar? Creo que con solo el primer objetivo ya cualquier simpatizante puede hacerse miembro de la sociedad. Lo fundamental es que tenga claridad respecto a formar un núcleo de fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. Ya el segundo y el tercero se trabajan en los grupos de estudio, ¿no? Se estudia, fomentar el estudio de comparativo de religiones, filosofías y ciencias, y se investiga las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes y las leyes en el hombre. Esto se trabaja acá con todos los hermanos, en los grupos de estudio, pero el fundamental, con el cual es un requisito para ser miembro de ese estudio. Y realmente pues todo lo que nosotros estudiamos tiene pues como propósito, ¿no? Que lleguemos a esa fraternidad universal, ¿no? Formar esa fraternidad universal. No es llenarnos de conocimientos que de por sí, si no los ponemos en práctica, no nos servirían de nada, ¿no? Al contrario, saber mucho y no practicarlo sería un estorbo, ¿no? Sería por... Pero si nos damos cuenta, por eso ese estudio de todas estas ideas teosóficas, es darnos cuenta de que todo nos tiene que llevar a esa fraternidad universal. Todo. Esa es la vía práctica que se tiene que convertir la teosofía, ¿no? Bueno, muchísimas gracias.